voy a matar mañana. Tus recuerdos que aún respiran en un rincón oscuro del invierno, entre mi vida. Voy a ahorrar de un trazo tu sonrisa que me acompaña entre los recovecos de mi prisa y de mi alma. Voy a matar mañana tu mirada, porque tus ojos se siguen reflejando en la ventana de mis insomnios. Voy a buscar desesperadamente otra mirada que destierre la tuya para siempre de mi morada. Voy a matar mañana este deseo que aún perdura y que busca tus labios y tu cuerpo y hacerte suya. Voy a rondar al fin por otra cama, en otros brazos, y no tener así tan rota el alma en mil pedazos. Voy a matar mañana tus recuerdos, voy a matarlos, porque ya no resisto más inviernos grises y largos. Voy a matarlos, sí, pero mañana, porque hoy no puedo, porque hoy aún mantengo la esperanza, porque hoy te quiero. Mañana tus recuerdos, voy a matarlos porque ya no resisto más inviernos grises y largos. Voy a matarlos, sí, pero mañana, porque hoy no puedo, porque hoy aún mantengo la esperanza, porque hoy te quiero.